Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y el derecho a seguir con la siesta veraniega. ¡Hala! No me hago responsable de lo que pueda acontecer en este antro. Y aparezco yo por fin. Hoy especialmente emocionado, ya que estoy conmemorando 18 de julio, el día del alzamiento nacional, en el cual yo y otros valientes patriotas fuimos los precursores de los que los mariquitas hoy en día llaman la democracia. Pues bien, no tuve bastante con la batalla principal y tuvimos hasta una batalla que acabó de aplastar los restos de los rojos. La segunda batalla que ganó España, rojos maricones. Al comunismo. Domingo 2 de septiembre de 1956. Eso sí, emocionado por el espíritu del 18 de julio. Esta desconocida batalla, solo conocida por las autoridades y por la prensa, es la que se desarrolla entre 1944 y 1952. Aunque sorprenda a los lectores, durante 8 años en la península se luchó encarnizada pero silenciosamente contra el comunismo activo, criminal e infiltrado gracias a cercanas complicidades ensañadas además del aliento y la subvención de Moscú. Pero silenciosa, porque eran bandoleros, las llamábamos bandoleros. Claro. A esos malditos crepúsculos que quedaban aún de rojos. Los maquis, ¿no? Sí. Hay que ver qué plaga que hay de rojos. Por muchos que mates, no, nunca acabas con todos. Empieza a descogerse el velo. Fuego las cumbres del Conrado del Valle. La sierra en llamas de Ruiz Ayúcar. Son episodios velados en la forma novelesca de algo de lo sucedido en el medio rural de ciertas regiones atacadas por un bandolerismo político incomparablemente más bestial y cruel. Claro. Y mejor organizado que el que exterminó Zugasti. Ahora la lucha contra el maquis en España. Habla específicamente, describe la organización roja de Levante, las luchas allí en Madrid sostenidas. Y cómo por actos repetidos de delito común se intentaba crear un ambiente de pánico, desconfianza y desorden que atacara a España en su raíz. Consterna y horroriza, no exageremos la lista de bárbaros martirios, asesinatos, atentados cometidos por los grupos que relevándose sin cesar cayeron como una plaga maldita en algunos parajes montañosos, escondidos como alimañas. Es nuevo motivo de admiración y gratitud la conducta de la policía, de investigación armada y sobre todo de la Guardia Civil. La benemérita. A la que se encargó de que acabase con las cuadrillas de bandoleros. La lista de bajas en el benemérito cuerpo es prueba de lo rudo a la empresa que culminó en 1952. Hombres que no tenían miedo al terror. Al terror rojo. Sí, sí. Que defendieron su última gota, hasta su última gota de sangre por Dios y por España. La lista, pues decíamos, nunca hubo abnegados servidores de España tan desconocidos de los mismos por quienes se sacrificaban, ni servicios tan callados, ni tal perseverancia en la inmolación. No es la hora de que las gentes conozcan los nombres de quienes dieron por paz y su bienestar la vida. 8 años, cientos de muertos, otra batalla que España ha ganado al comunismo. Aliado con fuerzas republicanas, anarquistas, y extranjeras también. Si se levantó la punta del velo, no hay razón, ahora que se goza de completa calma, hasta que en el más difícil picacho, para que no se conozca en todo su detalle el repetido combate contra los enemigos de siempre, será motivo de nuevo afecto a quienes, empezando por el caudillo, siguiendo por el ministro de la Gobernación y terminando en el último heroico guardia civil o policía, salvaguardar la vida nacional, liberándola, esto sí, de peligros gravísimos. Caso de mis colegas. I feel inside. Can't explain. A certain kind. Can't explain. I feel hot and cold. Can't explain. Hey, down my soul, yeah. Can't explain. I said, can't explain. I'm feeling good now, yeah, but can't explain. Bien, ¿qué os creíais? ¿Que os ibas a librar del momento tan terrible, terrorífico de este programa? Pues no. Esto nunca puede faltar jamás. No. Y no porque disfrute con ello, que todo lo contrario. No, nos duele más a nosotros que a vosotros. Sí. Esto como el buen padre cuando le mete una hostia a sus hijos. Claro. Te va a doler más. Y al hijo, joder, pues, ¿por qué no te la metes tú? Y vamos a poner un tema indeterminado, porque últimamente estamos un poco perdidas. No, pero os estamos preparando unas cuantas, ¿eh? No sufráis. Bueno, sufrid. Vamos a poner algo aleatorio de un maravilloso recuperatorio de Radio Teletaxi, de Justo Porcinero, y se saldrá, vaya a saber lo que puede ser de aquí. Tampoco tenemos las letras ni nada, algo saldrá. ¡Hala, a sufrir las carayas! En la calle del silencio número uno, el Pai Pai abre su puerta irreverente a la hora en que hacen los grises su último turno, cuando ya no hay por la calle nadie decente. En la sala el humo indocil lo envuelve todo. Caballeros disfrazados de vividores, marineros que a este puerto, como otros muchos, vienen buscando el calor que dan los amores. Sobre el escenario ya se anuncia el primer nombre, y entre lentejuelas y plumas de cabaret, tras la piel, los huesos y la garganta de un hombre, canta un corazón y un alma rota de mujer. La reina del Pai Pai buscó su nombre en la ironía, reina del Pai Pai de noche, triste fantasma de día. Tanta cuando sale de tu boca, canta, canta, nunca pares de cantar, que si te callas se calla, que si te callas se calla, se calla la libertad. En un sucio camerino se desmaquilla, las bombillas del espejo alumbran su suerte, además de la mujer que le dio. ¿Será que Le rompe la mandíbula a un recluso por ser irrespetuoso con Michael Jackson. Bien hecho. ¡Hombre! Pero no se respeta nada. No se respeta nada. Sí, ¿qué, qué es esto de insultar a Michael Jackson, por favor? No se respeta ni siquiera la memoria de los muertos. ¿Y de los artistas? Sí. Bueno, hombre. No, que digo muertos. Es inmortal. Es inmortal, obviamente. Claro. Merced, California. Un recluso de 50 años internado en las instalaciones del Correccional del Sur de Modesto, California, se vio envuelto en un altercado motivado por un insulto a Michael Jackson, rompiéndole la mandíbula a otro recluso que habló de forma irrespetuosa del rey del pop. Jeffrey Salery, de 50 años, se verá acusado de asalto con agravantes, así como de agresión con lesiones graves contra otro recluso de 21 años en las instalaciones correccionales John Latorraca. Salery dijo a los oficiales de prisiones que el recluso de 21 años faltó al respeto a Michael Jackson, aunque lo que se dijo específicamente no ha sido citado. El recluso herido, cuyo nombre tampoco ha sido facilitado, fue trasladado al hospital de Modesto. Ay. ¡Qué vergüenza! Sí. Pobre Michael Jackson. Sí, que en gloria esté. Desde luego sí. Sí. Y el pobre que tampoco consumía sustancias, ¿eh? Por parte de que las proporcionaba su médico. Sí, cual, formol. Se inyectaba formol por la vena. Al cual no le metieron todo el marrón. Claro. Pues bien, vamos a por otra noticia mucho más espeluznante si cabe. Reality show. Un hombre restrega sus heces en la cara de un policía local. ¡Toma ya! Eso sí que es acción revolucionaria. Y tanto, actitud punk. Sí, actitud punk. Pero, ojo, que te cagas. Sí. Nunca mejor dicho. Pues bien, tres personas son detenidas por atentar contra agentes en Can Aglada, que es un barrio de Terrassa. Un policía lo perseguía por su implicación en un altercado. El perseguido se defecó encima y se metió la mano. Sacó excrementos y se los restregó a la gente en la cara y en la camisa. ¡Toma ya! ¡Qué bueno! El tipo acabó detenido, como otras dos personas que también habían huido. Están acusados de amenazas y de agredir a guardias. Ocurrió días atrás en el barrio de Can Aglada. Aquello fue un episodio marcado por el paroxismo en cascada. Y por lo inverosímil. Estoy leyendo aquí un poco forzado porque las letras están hiper pequeñas. Todo empezó a la 1:40 de la madrugada del 8 de julio. Una dotación de la policía municipal o Pitufos fue requerida a la calle de Santa Llúcia, donde había tenido lugar un altercado provocado por un individuo que en actitud chulesca había recriminado a los responsables de un bar que no expusieran tabaco. Y no lo siento bien. Digo, ¿qué pasa? ¿No hay tabaco aquí o qué? ¿Qué falta de profesionalidad? Joder, que tengo ganas de fumar. Paso, estoy en un puto bar. Se marchó a establecimiento para regresar a los pocos minutos, esta vez armado con un gran cuchillo. Joder. Se le sentó mal. Esta fue la información primera. Estaba de mono. Sí, trasladada a la dotación. Un testigo había grabado parte de los incidentes. La unidad pidió refuerzos. Al parecer, el causante de los incidentes y una mujer también portaba un cuchillo que había arrojado a una papelera, se encontraban en la calle de San Damián. Allí acudió la dotación de la policía, y allí estaban, en efecto, los tipos, dos hombres y una mujer. Los dos hombres increparon a los agentes y les proporcionaron puñetazos, según fuentes policiales, que siempre se caracterizan por decir la verdad. Claro. Y según las fuentes policiales, ellos, los pobrecitos, siempre son los agredidos. Ellos nunca empiezan una agresión. No. Sino tienen que repelir, porque, claro, hay tanto desalmado que tanta gente que les tiene envidia. Es que es eso, es la envidia cochina que se les tiene. Que luego a los pobres pues los acuden. ¿Y qué van a hacer ellos? Claro. Pues tienen que repeler la agresión. Claro, torturan un poco y ya está. No, torturar no, repeler. Bueno. Torturar es lo que dicen luego los alborotadores, los que provocan, claro, las agresiones. Sí. Los terroristas. Sí. Pues bien, un guardia consiguió reducir a uno de los agresores y lo detuvo. En una papelera fue hallado un cuchillo. Y luego, aquí el quid de la cuestión, aunque está medio cortado, el dislate en sucesión empezó en el momento que, tras el primer arresto, cuando uno de los policías que participaban en el operativo inició la persecución a pie de otro de los individuos. Este se había hecho sus necesidades encima y no se le ocurrió otra cosa que meterse la mano entre los gallumbos y el trasero y arrojarle las heces en la cara de dicho pitufo. Pobrecillo. Sí. El resto de la noticia ya está censurado. Ya es legible total y absolutamente. pues bien, atentado escatológico y este tipo de lindeces. Por parte de las fuentes policiales, que todos sabemos que son la policía la, muy buena. Que son la verdadera verdad. Sí, la única verdad. La única. I can go anyway. Won't you? Bien, pues ahora sonará un tema, ¿no? Sí, pondremos un tema de apatía, ¿no? Titulado Devaluación. Dos homes roben un bus turístic a Barcelona, fugen i no els enxampen. Joder, ja raro, no? Que no los trinquen. Els lladres recorren mig quilòmetre i xoquen amb un cotxe estacionat. Otros genios. Sí, són uns cracs. Dos homes han robat, aquest matí, al voltant de les 11:10 hores, un autobús turístic que hi havia aparcat i sense passatgers al Balmes amb Diputació i amb el qual han recorregut mig quilòmetre fins a arribar al carrer Palai amb les Rambles. Abans, però, han topat amb un vehicle que hi havia aparcat. Després d'aturar-lo, s'han dirigit a un local de menjar ràpid a esmorzar i abans que aparegués la Guàrdia Urbana han desaparegut. Segons la mateixa emissora, que és la cadena SER, els individus haurien aprofitat que el conductor havia anat al lavabo en un restaurant proper per endur-se l'autobús. Una acció també punky, sí. Se podria dir. Sí, sí. Lo que pasa que no sé si leí por ahí que... No sé si lo habían hecho unos guiris o alguien de aquí. Eso no. Bueno, ya podría ser, no sé. Sí, claro. Igual estaban un poco bolingas y... Sí. Les atacó por eso. Y vamos con una mini noticia absurda. Transportan un ataúd y se les cae el muerto. ¡Hala! ¡Hala, venga! Sí, se ve que el muerto pues no tenía ganas de irse al hoyo y se quería ir de cañas, ¿no? Sí, ¿no? De parranda. Sí, de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda, claro. Transporta un ataúd y se le cae el muerto, como ya he dicho. El vídeo, que no podéis ver, refleja un surrealista funeral en Tailandia donde el muerto se queda por el camino. Llevaban el ataúd a hombros y no se percataron. Las imágenes de este curioso funeral solo se puede calificar como surrealistas. Gracias que a algunos de los transeúntes que se percataron de lo que había ocurrido. Porque si no, ¿qué? Si no, ¿qué? No puede dejar a muerto, o sea, que se escape de su destino. Aquí no sabemos, bueno, no sabemos si lo van a enterrar o lo iban a incinerar. Ves a saber. Bueno, en Tailandia también. Está extendido también la religión musulmana y el budismo. Me gusta saber. Y ahora nos vamos con la sección Giri. Y después de Tailandia, pues nos iremos, viajaremos hacia su metrópoli, que no era otro lugar que la Gran Bretaña. Que entre otras cosas, la reina salían, o sea, la han sorprendido con el saludo nazi. En los sí, años 30. Sí, sí, hay una foto de la reina y un familiar suyo que reina, están con el saludo nazi, tope emocionados. Sí, sí. La reina madre, la sí, anterior sí. a la que hay ahora, que, sí. la que hay ahora también lleva más años que el copón, pero bueno, su vieja pues aún llevo más años. ¿Y qué pasó? Pues que la pillaron saludando, pero dijeron, es que creíamos que eran unos muchachos así simpáticos que eran estudiosos del Imperio Romano y que querían imitarlo levantando el bracito. Sí, sí. Sí. Claro, nosotros no imaginamos las intenciones que tenían y lo que harían después. No, claro. No, nosotros no los apoyamos cuando subieron al poder, ¿no? Claro. Pues bien, nos vamos a Inglaterra con el grupo The Praise, la canción Saints of Old Story. O sea, siempre la misma historia. El régimen de Kim Jong-un... Nuestro gran amado líder. Nuestro amado líder de Corea del Norte. Sí, un clásico también en este programa. Sí. Sin lugar a dudas es que estábamos realmente enamorados de él. Sí. Es nuestro líder, sí, claro. Nuestro líder moral, espiritual. Y tanto, tenemos aquí su retrato, entre otros procederes de la humanidad, como el Papa Juan Pablo II, sí. Como la Reina Madre de Inglaterra. Por supuesto, grandes, como Manuel Fraga. Manuel Fraga. Fuera de todas esas grandes esas grandes hombres, esas grandes mujeres que nos han ido dejando a lo largo de estos años de la radio. Claro. Los amamos. Sí, siempre estarán en nuestros corazones. Y tanto. Pues bien, Kim Jong-un anunció que los avances científicos en su país han permitido encontrar una medicina que cura varias enfermedades mortales, incluidas el SIDA, el ébola y el nuevo brote epidemiológico que afecta en su vecina Surcorea, el virus MERS. Lo cura todo, colega. Lo cura todo. Sí, sí. Todo y todo. Sí. Así, en el anuncio de semejante noticia, se explica que la milagrosa cura está compuesta por ginseng y además tiene una mezcla de otros ingredientes que permanecen bajo secreto, como la Coca-Cola. Kim Jong-un ha anunciado que la medicina milagrosa denominada Kundang 2 será inyectable y los ciudadanos norcoreanos la podrán adquirir por unos $27. La Agencia Central de Noticias Norcoreana emitió un comunicado destacando las declaraciones del doctor Jong-un, que asegura que la inyección está elaborada de extractos de compuestos complejos y ha sido reconocida para prevenir diferentes epidemias malignas. La presunta patente del medicamento dispone de página web propia, traducida al inglés. Hay que mirar esta página web, ¿eh? Por supuesto. Tras el anuncio, el escepticismo de la comunidad internacional se ha generalizado, dado que el gobierno norcoreano no ha proporcionado pruebas de la supuesta cura. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso dudan de él o no, qué? No, es que si lo dice el amado líder es infalible. Es infalible. Sí. Hombre, pero que se han creído. Y es que la credibilidad de dicho gobierno se ha visto en entredicho. ¿Cómo que entredicho? Uy, ¿qué está escribiendo ese ahí? A ver si se lo vamos a decir al gran líder. Sí. No, es que está entredicho porque después de una semana antes, el régimen insistió en que Kim Jong-un ya sabía conducir vehículos cuando apenas tenía 3 años de edad. Claro. Yo creo que antes, incluso cuando... Cuando nació nacer, ya, ¿no? En el feto de su madre ya sabía conducir. Claro. No obstante, el país gobernado por la dinastía de los Kim ya había pregonado la obtención de este mismo medicamento durante los brotes de gripe aviar en 2006 y 2013. Lo que no cura él. Claro. Sí. Claro. Sí. ¿Y quién osa dudar de los beneficios de esta medicina, por favor? Ya se sabe, el que hay en su país, el que mínimamente ose a dudar algo de él, se le cura todos sus males a él. Hombre, claro. Se le acaban todos los males. Se acaban todos los males, sí. Sale, pero sano del todo. Sí. Y venga, vamos. Multan a un niño de 3 años por aparcar mal su moto de juguete. Mala, para que aprenda. Claro. Curiosa historia la que se ha producido en un estado de Canadá, Nueva Escocia, con la policía de la ciudad y Declan, de 3 años, que es como se llama el niño, como protagonistas. Según informó el cuerpo en su cuenta de esa red social, conocida por todos, que no es el Facebook, un agente multó al pequeño por aparcar mal su motocicleta de juguete. No se alarmen. Todo formaba parte de una escenificación para enseñar a Declan algo de su educación vial. ¡Ah, que era de broma! ¡Ah! Era para acojonar un poco, ¿sabes? Pobrecillo. Sí. Pobre criatura, joder. Es que no tienen perdones esta gentuza. A un pobre niño de 3 años. Sí, sí. El niño dejó momentáneamente su bicicleta cerca del cuerpo, así con las manos en la cabeza. Pobrecillo. Sale el niño. Pobrecillo. Y el agente se percató de ello. Justo después se acercó al pequeño y le explicó que en esta zona no se podía aparcar. Sacó su libreta de multas y le puso una. Así lo reflejaba en la red social. Recuerda que no se pueden aparcar motocicletas en la terminal del ferry. Este motorista despiadado fue capturado ayer haciéndolo. Con todo, parece que la lección dio el resultado esperado, pues según su madre, ahora el pequeño no quiere separarse de la multa. Se va a dormir hasta con ella. Pobrecito. Ya sabemos a lo que se dedican en la Pasma de Canadá. No tienen otro... Sí, sí. Claro. Sí, claro, educar a los niños pequeños. Claro. A educarlos en el respeto buenos. A la autoridad, sí, sí. Como debe ser. ¿Ves? Claro. Porque luego os quejéis de ellos. Uh-huh. Y Canadá, como es un país tan civilizado. Sí. Tan guay. Y nos vamos con otro clásico. Sí, pondremos un tema de Tijuana en Blue titulado Máquina Baja, el último chorizo. Sí. Este al menos no iba con... Bueno, también utiliza la pistola, eso sí. El tiburón tiene dientes, cuando ríe los enseña. Y Maki tiene un cuchillo que maneja. El tiburón nada sabe, va el tiburón que le cuenta. El tiburón no es culpable, es por su... ¡Dos, tres, tres! Las moscas se dan al alcohol cuando no pueden aparearse. Bueno, esto es un estudio científico de ellos que... De esos muy importantes. Muy importantes para, o sea, para la propia existencia de todos los seres vivos en general. Claro, es que si no hubiera sido realizado este estudio... Sí. Pues nada, que lo más probable es que dormiríamos muy intranquilos. Sí, sí. De hecho, mi vida carecería de sentido. De sentido si no supiera, si no leyese este estudio, por favor. Pues bien... El experimento que ha hecho unos investigadores estadounidenses y que ellos mismos reconocen que empezó como una idea realmente loca, parece una historia sacada de la vida misma o de una película. Ella me dijo, no, me doy a la bebida, sería el título. Los científicos, esos serán los moscos, ¿no? Las moscas, pues también, ¿no? Claro, hombre. Claro. Las moscas que les gusta también meterse en cualquier lado, claro. Pues a veces se rebañarán un poco en algunas gotas de vino o de whisky. Estas cosas. Sí. Me gusta rebozarse un poco. Pues bien, estos científicos lo han hecho con moscas del vinagre, Drosophila melanogaster, y se han encontrado que es un mecanismo molecular directamente implicado en la reacción del cerebro a la gratificación o su ausencia. Los machos del ensayo de laboratorio, cuando son rechazados por las hembras, se dan al alcohol, mientras que los sexualmente satisfechos se abstienen. Bueno, esto también podía ser equiparable también a la raza humana, ¿no? Bueno, no sé, hay humanos que son abstemios y no follan, no sé. Sí, digo, en algunos casos, me refiero. Ya, bueno, pero es que como es tan amplia y tan diversa la cosa... Bah. La cosa empezó en un laboratorio de la Universidad de California en San Francisco. Recuerda a Gali Chohar-Horfir, que no tenía otro trabajo. No, como aquí tampoco tenemos otra cosa mejor que decir. Claro. Los investigadores sospechaban que podría haber algún mecanismo cerebral que relacionase las experiencias con el rechazo sexual, con estados psicológicos como la depresión del sistema cerebral que responden a la gratificación. Decidieron probar. Ahora presentan los resultados del trabajo en la revista Science. Muy importante, En el experimento se forman dos grupos de moscas macho para ser sometidas a dos experiencias sexuales distintas, explican los científicos. Unos machos pasan sesiones de una hora de duración de rechazo por parte de hembras que ya se han apareado, 3 veces al día durante 4 días. Esto suprime el comportamiento de cortejo de los machos incluso ante hembras receptivas. Bueno, esto es muy largo, este estudio. Sí, demasiado largo. Sí, ya hemos leído el suco de la noticia, sí. Pues ya sí. Que el asesor se joda y nos traiga noticias más cortas. Creo que la gente, o sea, no podría vivir sin escuchar, sin saber este estudio. Sí, además es que... Muy importante, muy importante. Sí, sí, yo la verdad es que no voy a dormir tranquila que no... Aquí hay un rigor aquí. Rigor científico. Sí, muy importante. Mucho. Sí. Y nos vamos a la cloaca. Eso. Vamos a poner a Cloaca Letal. El grupo de Pucela, conocida oficialmente esa ciudad como Valladolid. Y vamos a poner un tema aleatorio porque aquí no tenemos las letras de su primer disco. We'll be right back. Pues bien, mujer encarcelada tras quejarse su marido de su habilidad culinaria. Su falta, se entiende, claro. Hombre, claro. ¿Y va a la cárcel? Pues claro. Pues que aprenda a cocinar él, claro, ¿no? Es un, no es un delito. Claro. Debería serlo, debería serlo. Sí. En el estado de Florida es. Estado sureño, donde habitan, entre otros, el gran Julie Charles, conocido como Narices de Platino. Sí. Con su hijo Enrique Charles. Techo de platino, sí. Pues bien, una mujer del sudeste de Florida fue arrestada después de que los oyentes del sheriff... Pues Eddie sigue, a mí sigue sonando a películas del oeste. Claro. Pues ese espíritu afortunadamente permanece. Prevalece, sí. Prevalece y permanece. Sí. Dijeran que agredió a su pareja, de hecho, de 71 años después de que él se quejara de su habilidad culinaria. Un informe de arresto de la oficina del sheriff del condado de Lee declara que Meredith, de 66 años, fue acusada de agresión y lesiones a una persona anciana el martes por la noche. Los oyentes del sheriff declararon que el hombre comenzó una discusión con su mujer a causa de unas patatas semicrudas con pan quemado. Él se marchó al dormitorio a comerlo, donde las autoridades dicen que ella le arrojó un teléfono. Una de estas disputas entrañables matrimoniales. Qué bonito. Sí. Los ayudantes del sheriff declararon que McKay se mantuvo en actitud agresiva en el asiento trasero del coche patrulla y les dijo que ella quemó el pan que estaba cocinando porque estaba muy borracha. Ella permanecía el miércoles en la cárcel del condado de Lee a la espera de una fianza de $1,500. Qué bonito. Claro. Típica disputa matrimonial que acaban quemando la tostada, y quemar una tostada constituye un delito muy grave. Claro. Por el cual puede y debe ser recluida. ¿A dónde se va a ir a parar con estas cosas? Y creo que ya no tenemos nada más que pues decir. Pues sí, ya sería alargarse demasiado, sí, la sí. Tontería. Hoy que hemos empezado con un poco de retraso, aparte del retraso que ya tenemos por nuestra propia naturaleza, ajá, todo hay que decirlo. Sí. Y hemos estado yo, hemos estado tú, las paredes blancas no han dicho nada. Antes no. Tenían unos agujeritos, ahora ya no lo tienen. Ajá. Bueno, tenemos emparedados unos cuantos asesores. Sí, sí, eso sí. Debe ser por eso. Para eso, ¿no? No, claro. No vaya a ser que dentro de los orificios pues le pueda entrar algo de aire. No. No y, se lo merecen. Sí, y no se merecen nada. Claro. Absolutamente nada. Y nada, tenemos ahí un póster que pone especial milagros de estos nuevos gobernantes de hoy en día, que ya hemos hablado sobre ellos. Ajá. Esta gente tan guay. Tan guay. Tan izquierdista. Tan de izquierdas. 21, sí. Sí, como ya los mencionados, Colau, como los de la CUP y estas cosas, Golcoletas. Ajá. Sí. Y después de todo eso, pues os dejaremos con algún tema. El primero de ellos es el grupo asturiano Escuela de Odio. Y luego seguirá alguno que otro. Ya está otra. Hala. ¿Qué tal andamos por ahí? ¿Bien? Muchísimas gracias por venir. Me gustaría, ya que estamos aquí, todos amigos, compañeros de otros sitios, que nos acordáramos por un momento de nuestra historia pasada y también de nuestra historia presente. Y me gustaría que levantáramos todos el puño en alto por todos nuestros compañeros, por los compañeros antifascistas de la manifestación de Cangas Donís, por toda nuestra historia. Siempre, siempre estamos aquí. Los de siempre. ¿Cuántos hostias nos habéis pegado? ¿Cuántos más tendremos que llevar? ¿Creéis que estamos muertos y que somos máquinas de matar? No, máquinas de matar. La venganza nada has olvidado. Es que estamos viendo y punta firme. ¿Qué te quieren tirar? nuestra gente y solo por todos aquellos que cayeron por defenderlo, seguiremos en pie. esperar.